Cuando se escucha este son allá en la playa, se ve danzando allí una morena. Sus movimientos encantados y el vaivén de las olas con el viento y el cantar de las palmeras, se ve danzando con la morena. Y las palmeras siguen danzando con la morena. Su silueta desnuda, hermosa, yo la veo solo vestida con el viento y la arena. Tu desnudez en la playa, tu cuerpo mojado en la arena, el brillo de tu piel canela, el viento que acaricia